pasan cosas más allá del coronavirus. Además de que, bueno, que esta semana se llevó a cabo el primer debate presidencial en Estados Unidos. Muy mal debate, pero bueno, no vamos a estar... Pedorro. Y se hablaba, se pisaban mucho, no se dejaban terminar las ideas. Lo vi 10 minutos, me cansé y dejé de verlo. Y además, ayer se conoció la noticia de que el señor Donald Trump y su mujer Melania Trump están con coronavirus. Sí, pobre Melania. Pobre coronavirus. Y Melania que tiene que aguantarlo 2 semanitas encerrada a Donald. Pero vamos a lo que nos compete y en este caso nos vamos para la región del Cáucaso, más precisamente para la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, porque resurgieron los conflictos entre estos dos países por la región de Nagorno-Karabaj. Ambos países, Armenia y Azerbaiyán, desde el 27 de septiembre, desde este domingo, comenzaron a... digamos, a una escalada conflictiva, y en este caso ambos países decretaron la ley marcial ante esta escalada del conflicto. Hay enfrentamientos que continúan actualmente, ya hay más de 50 muertos y cientos de heridos, y bueno, son combates que son viejos, digamos, no son nuevos de ahora, sino que tendré que explicar un poco brevemente el origen y la historia reciente, más que nada, entre los armenios y los azeríes, porque bueno, además de que... Azeríes son la gente... El gentilicio de Azerbaiyán. Pensé que eran azerbaiyanos. Azerbaiyanos. Los armenios son de mayoría étnica armenia, justamente, y son cristianos ortodoxos. Y lo que es Azerbaiyán es un estado de confesión musulmana, sobre todo desde la variante del Islam chiita, y está formado por una mayoría túrquica. Y bueno, la región de Nagorno-Karabaj es una región que está dentro del estado de Azerbaiyán, pero que la población es mayoritariamente étnicamente armenia, y bueno, responden al cristianismo al igual que la gente de Armenia, del país de Armenia. Y bueno, y es una historia. A ver, hubo un enfrentamiento entre 1988 y 1994 que dejó 30.000 fallecidos, sobre todo desde el lado azerí, 25.000 fallecidos se estima, porque Armenia en ese momento contaba con el apoyo de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia, después de la disolución de aquella, que bueno, que básicamente... dejó con mayor saldo de muertos a provenientes de Azerbaiyán. Estos estados, Azerbaiyán y Armenia, son estados históricamente jóvenes. Fueron parte de los imperios otomanos o de los imperios rusos. Y después de que se disolvió el imperio otomano, después de la Primera Guerra Mundial, tras el Tratado de Versalles, fueron absorbidos por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces pasaron a ser una de esas repúblicas socialistas soviéticas hasta que se disolvió la Unión Soviética y estos dos países declararon su independencia en 1991. Pero ¿qué pasó? En 1988, 3 años antes de que declararan la independencia, hubo este conflicto que se desató. Y bueno, Nagorno-Karabaj siempre había pertenecido a la República Socialista de Azerbaiyán como una región diferenciada, digamos. En este caso, en 1988 había solicitado unirse a Armenia, pero Azerbaiyán se lo negó, por más de que hubieran hecho un referéndum y demás que dio altamente positivo para que formen parte de Armenia. Básicamente, para Azerbaiyán se puede decir que es un peligro porque es una parte importante del territorio Azerbaiyán, así que está con el mar Caspio. Ustedes ven el mapa y es una parte importante sería como una especie de Córdoba para Argentina, que está sobre el centro norte del país. Y bueno, que es una región que está totalmente identificada con los armenios, no solamente a nivel étnico, sino también a nivel religioso. Y los armenios en general, dentro de Azerbaiyán, no son bien vistos. Y entonces empiezan a jugar los actores internacionales también. porque Nagorno-Karabaj, como mencionaba, no pudo independizarse, si se quiere, o sea, Azerbaiyán no le dio el visto bueno para independizarse y no se unió a Armenia, pero se constituyó como la República de Artsaj, que es un estado independiente, pero que no está reconocido por ninguno de los países de las Naciones Unidas, por ninguno, solamente por tres países que no son reconocidos, tampoco no forman parte de las Naciones Unidas, Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria. Estos, ¿qué son? Son tres países, eso. Son son, digamos, regiones o estados de facto, si se quiere, pero que no son reconocidos por ninguno de los países que forman parte de la ONU. Y en este caso, en 1994 se firmó el alto al fuego, que se dio bajo el amparo de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, y el grupo de Minsk, un organismo presidido por Rusia, Estados Unidos y Francia, que bueno, básicamente tenía el objetivo de poner fin al conflicto en la zona, pero sin embargo los resentimientos prevalecieron. Se llevaron a cabo acuerdos denominados Principios de Madrid en 2007. Sin embargo, la idea es que el Nagorno-Karabaj tiene, en la frontera tiene fuerte presencia armenia, ¿no? Entonces, básicamente, y además, coincidiendo también con la resolución del Consejo de las Naciones Unidas, que tiene varias resoluciones, demandan esta resolución la retirada inmediata de todas las fuerzas armenias de los territorios azerbaiyanos ocupados. Y en este marco, ya en 2016 había tenido lugar una nueva escalada de conflictos, pero ¿qué pasa? Ahora, con ambos países, en los últimos años se han incrementado el gasto de defensa. Ronda en promedio en 4% del PBI de los dos países, aunque el de Azerbaiyán es mucho más grande. El de Armenia es un tercio del de Azerbaiyán. Lo que pasa es que Azerbaiyán en los últimos años es básicamente un estado petrolero, entonces se benefició de los ingresos de la renta de lo que es del petróleo. Y bueno, se ha modernizado en la cuestión de las Fuerzas Armadas, se ha rearmado. Y bueno, en este caso, Armenia tampoco cuenta con el apoyo explícito soviético que contó otrora Estados Unidos, está en una campaña electoral, y Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía, claramente que los turcos y los armenios casi que no se pueden ni ver, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el genocidio armenio entre 1915 ¿tienen alguna excusa y 1923 como que para no querer ver, claro, dejó aproximadamente 1 millón de fallecidos por parte de Armenia? Tengo una pregunta para vos. Tiembla. Por suerte no es para mí. Tengo miedo. No, digo, hay quienes, algunos analistas internacionales están empezando a plantear de que Erdogan con su política viene tratando de establecer o viene tratando de desarrollar políticas neotomanas, o sea, de establecer a Turquía como un nuevo imperio. Sí, una potencia regional. Claro, una potencia regional, un subimperio. ¿Cuánto para vos de real ahí en estas afirmaciones, considerando que es un actor importante a nivel geopolítico, si bien no pertenece a Medio Oriente, sí se ha involucrado en muchas disputas al interior de Medio Oriente? Y por lo pronto tiene que, o sea, se ha invertido en las Fuerzas Armadas, trata de construirse, de constituirse como una potencia regional. Ha cambiado la constitución, se ha establecido como una república presidencialista. Recep Tayyip Erdogan ha sido reelegido, es el actual presidente desde hace varios años. Trata de jugar fuerte, ¿no? Pero bueno, tiene, digamos, está ahí cerca de Armenia y bueno, trata por eso también, no tuvo lugar durante el Imperio Otomano, ¿no? Está después de que se disolvió en 1915 en el marco de la Primera Guerra Mundial, este genocidio, que bueno, que los turcos no lo reconocen como genocidio, reconocen que fue una guerra civil con pérdidas de ambos lados. Y bueno, en los últimos años Turquía básicamente sí se ha tratado de jugar una política exterior más asertiva en la región, de mayor cooperación con los estados y bueno, tratar de insertarse en las relaciones internacionales, participar, estrechar los lazos con Rusia. Básicamente en mayor medida, así que sí, Turquía ha tratado de jugar un papel más importante en los últimos años. Y después, volviendo a lo que es el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, sí, como mencionaba, desde Azerbaiyán saben que Armenia ha perdido a Rusia, digamos, como un aliado condicional, porque también en Armenia llegó al poder Sarkisian en 2018, entonces se ha distanciado de Rusia y bueno, Estados Unidos no se va a involucrar de lleno a un mes de las elecciones presidenciales. Entonces, desde Armenia dicen que los azaríes, los azerbaiyanos, como quieran mencionarlo, atacan el cordón militar armenio en torno a Nagorno-Karabaj, que son zonas que les pertenecen, pero que los azerbaiyanos dicen que están ocupadas. Pero en este caso se ve que no tendría una ayuda, por lo menos más allá de lo que fueron las resoluciones del Consejo de Naciones, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que bueno, que ya se ha pedido en reiteradas ocasiones a favor de la retirada de las fuerzas armenias para que digamos de todos los territorios azeríes ocupados. Entonces sí, es una cuestión que viene de larga data, que en los últimos días se ha profundizado el conflicto en torno a la ley marcial y bueno, que permanezcan en sus casas, que eviten cualquier cualquier conflicto, sobre todo en la parte fronteriza, ¿no? Con parte en frontera, Azerbaiyán, que tiene 10 millones de habitantes, y Armenia, que tiene 3 millones de habitantes, son estados, por ahí si se los compara, Azerbaiyán es mucho más grande, pero ahora en materia de, como mencionaba, en materia de rearme, se ha rearmado con la renta petrolera, y por eso un poco se ve estos conflictos, ¿no? Que en todo caso no sabemos cómo pueden llegar a derivarse, porque hay conflictos lamentablemente en todo el mundo y Naciones Unidas interviene tarde, lamentablemente, como lo ha hecho, y cuando interviene por lo general en muchos conflictos lo ha hecho de mala manera. Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria, por eso tampoco hay un consenso interno dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cómo intervenir, porque se tiene que tener consenso entre los 5 estados permanentes, los 5 miembros permanentes, y bueno, es probable que Rusia en este caso defienda la posición armenia, ¿no? Estaba pensando, porque antes de empezar decíamos, bueno, ¿de qué lado está de difícil. De la mecha nos paramos? Los turcos tienen el genocidio armenio, los turcos, pulgar sí, abajo. Sí, 1,5 millones de armenios que y están avanzando, haciendo bastante también un genocidio kurdo los turcos, así que sí, medio otro pulgar. Que tienen, también medio no, están haciendo. Medio otro pulgar. Que tienen parte. Sigue, no estarían teniendo, los que apoyan a los turcos nos llevan a pulgar abajo también. Claro, porque recordemos que parte de la población kurda, de la diáspora kurda, está dividida en 4 estados, uno de ellos es Turquía. No sé si hay que tomar postura, pero... Además, antes hablábamos de qué armenios conocíamos y me acordé, el cantante de Los Natas es de familia armenia, así que tengo un punto a favor también. Hay de varios. Que la comida armenia es muy rica. Otro, pero ahí la comida, yo creo, son buenas en todos lados. Ahí me cuesta. Hay varios armenios conocidos, por ejemplo, el jugador del Arsenal, Mkhitaryan, que se dio un caso curioso porque el año pasado jugó la final de la UEFA Europa League y Henrik Mkhitaryan decidió no viajar a Azerbaiyán, a Bakú, a la capital, para evitar cualquier tipo de problema en la seguridad del plantel y en la seguridad de la final. Entonces decidió no viajar. Bueno, es una cuestión que claramente excede el fútbol y está presente en todo en toda la vida armenia, ¿no? Y quienes, bueno, son poco, ahí en la zona Chipre nada más banca Armenia. Sí, está complicado. No tiene mucha espalda. Por eso te digo, el principal apoyo era de Rusia, que también un poco lo que quiere es que Turquía no se convierta en una potencia regional, tratar de ser un equilibrio de poder, un soft balancing, si se quiere, por alianzas. Y bueno, en este caso, Argentina lo habíamos charlado un poco fuera del aire, por lo menos Solá se manifestó, por lo que decían, yo no leí el discurso, pero por lo que se decía, a favor de la cuestión armenia. Uno entendería pensaría que es entendible considerando la cuestión Malvinas, ¿no? Que bueno, que Malvinas forma parte de Argentina, entonces Nagorno-Karabaj, al ser un estado que se reconoce como armenio, con población armenia y de la misma religión, el cristianismo ortodoxo, uno entendería que Argentina va a considerar a Nagorno-Karabaj como parte pero de es, Armenia. Eso para, veo cuestionable. Es distinto, porque si yo banco fuerte la autonomía de los pueblos. Entonces, no voy a decir el nombre de la región esa, decilo vos. Nagorno-Karabaj. Ajá, muy bien. se consideran armenios, autonomía, hay la soberanía del pueblo. Ahora vamos a las Malvinas y decimos, che, ¿ustedes qué se consideran? ¿Qué soberanía? No, y ahí pero es distinto. Y aparte ahí ya lo habíamos charlado eso. Es distinto la soberanía. Ahí. Reconocer, es medio contradictorio por parte del actual gobierno, reconocer, en este caso, bancar Armenia por la... haciendo el paralelismo con Argentina, pero ir a Israel y no mencionar, como fue el actual presidente Alberto Fernández, y no mencionar la cuestión palestina, y ahí el paralelismo con Malvinas no estaría funcionando. El tema es que, o sea, Armenia tiene la población étnica mayoritariamente armenia, el 90% son étnicamente armenios. Malvinas ya lo hemos charlado, fue un despojo colonial británico que llegaron en 1833 y paulatinamente fueron desplazando a la población autóctona argentina, porque era parte de Argentina, ya se habían independizado Argentina en ese momento, y fueron suplantándola por población importada, sobre todo y británicos, que bueno, después Margaret Thatcher les otorgó la ciudadanía británica en el marco de lo que fue la guerra de Malvinas, y bueno, por eso... digamos, entendible esta cuestión, por lo menos desde el apoyo diplomático a la cuestión. Es muy sensible porque la gente, el pueblo de Nagorno-Karabaj se reconoce como étnico, pero está incrustado en Azerbaiyán. El tema es que es una porción muy grande de Azerbaiyán. Me hiciste un... hiciste